desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho. Mi cama es mi ataúd. Ah, ah. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Ser mundo y busco mi rumbo. Sube, sube. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. ¿Qué van a hacer? La policía también la Saudações a todos que andam no caminho estreito. A vossa moral não cai. Aline Duran, Rina, Ragamuff, sai. Ai, ai, ai, ai. Quem ainda tá em pé, grita aê. Quem é vivo e honrado, eu mando um salve. Quem ainda tá em pé, grita aê. Aire, aire. Buenas noches, arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves por FM La Bemba 91.3. Acaba de llegar el Tote, está saludando. ¿Qué tiene, un ambo puesto? Viene de la facultad el Tote, bien, bien ahí. Se dedica a limpieza ahora el Tote. ¿Qué haces con capucha? No sé. ¿Te pintó? ¿Por qué haces con esa remera? No sé. Bueno, arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves por FM La Bemba. La verdad que no vi la hora de que llegue este jueves. Bien. Se pasó muy, muy, muy lenta la semana. Fue algo muy, muy duro para mí, hablo siempre de mi persona. Pero bueno, nada, agradecemos acá a Johnny, nuestro operador estrella. Johnny, buenos días, buenas noches, ¿cómo andás? Madrugadas, buenas noches, buenas tardes para todos. Te ves una cara de fiesta terrible. No, yo quiero saber qué hiciste la semana. No, estoy destrozado. ¿Qué? No es de fiesta. ¿De qué? Mucho trabajo. Ah, está bien. Bueno, bien. Tercermundista. Bien, bien ahí. Un tercermundista bien, bien puesto. Saludamos a nuestro productor acá, el gato Fede. Bien, gato. Bien, buena rapada de pelo y se afeitó. Está más joven. Sí, está más joven. Sí. Está más joven, un toque más joven. Apu, ¿cómo andas? Bless up, chino, ¿qué haces? No entiendo la capucha todavía, ¿no? ¿Me pinto? Pinto de capucha. La capucha, está bien. Como a vos te pinta la gorra, a él le pinta capucha. Gorra, te dijeron, el bigote. Tengo 5 minutos especialmente para vos hoy. 5 minutos, pida más. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, amigo. Activo, activo. Estoy contento. Sí. Estoy bien. Vamos a tener un buen programa. ¿Estás contento? ¿Por qué estás contento, amigo? Porque los estoy viendo a todos reunidos otra vez en esta mesa. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo estás, Gino? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿La gamba? Un poquito de dolor, pero ahí llevando para adelante. Bordo, ¿cómo vas? Mi gente, Buenos Aires, buenas noches, Buenos Aires, ya llegamos al cagado. ¡Vamos! Gamba rota y todo, llegamos. Pará, ¿ese es el original o la copia? Pues yo una semana estoy escuchando todo. ¡Ya llegamos, ese! A ver, vamos a hacer. ¡Ya llegamos, Sudamérica! ¡Sudamérica! ¡Te paso con la princesa! ¡Mi derecha! ¿Qué más, qué más, qué más? Preséntala, yo creo que. ¿Cuál es el original o la copia? Yo me confundí. Vení. El Tote es la copia. Ven. Claramente, claramente. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Quién falta presentar, por favor, mi querido José? A My Prince. La única. Wow. ¿Qué hace con esa campera de...? Buenas noches. Buenas noches, Sil. ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos, Gino? Muy bien. ¿Te veo serio hoy? No, estoy un poco caído. Intento no estar serio, intento como gesticular. Pero no puedo. Estoy medio enfermucho, me parece. ¿Qué pasa? Sí, lo hice, vino con su gorrito colorado. Sí, ¿sí? Estaba muy afrancesada, le dije. Sí. Cuenta el detalle, Coco, de la remera, por favor. En este momento, ¿el hombro al descubierto te referís? A todo el brazo, diría yo. Atrevida, ¿eh? Muy linda. Mi amiga personal, bueno, sí. Bueno, chicos, tranquilo, por favor. orgullosos de tenerla acá. Bueno. Basta, porque si no los mitos se nos van. No, por favor. Hoy nos van a estar visitando los hermanos amigos de Milonga de Alabún. La Milonga. Una banda que tiene una fiesta encima terrible, pero no solamente tienen fiesta, sino que están comprometidos con las políticas actuales y con políticas sociales. Y nos van a estar comentando un poco de qué es lo que hacen, de cómo surgió la banda, por qué la Milonga de Alabún, ¿Por qué Alabún? ¿Quién es Alabún? Bueno, también tenemos información, sí, lo que estuvo ocurriendo estos días. Sobre la lo que sobre no sobre la ley de igualdad de género. Ahí está. Así es. Sí, estuvimos el día domingo ahí enfrente del Congreso participando de la bandera gigante que se hizo para apoyar la ley de identidad de género y de muerte digna, que finalmente se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Nación. Un aplauso. Así que muy bien, porque cada uno tiene que tener la libertad de hacer con su cuerpo y con su sexualidad lo que se le cante. Excelente. Aplaudimos estas iniciativas, ¿no? Que no solamente la acompaña el oficialismo de la Argentina, sino también la oposición. Me parece que es una construcción muy, muy digna. Es una conciencia social que se está logrando más allá de partidos políticos, cosas básicas de que el ser humano ya tiene que empezar a hacerse cargo, a tener los huevos y los ovarios para respetar al otro. Bien. Y ahora vamos por el aborto legal. Vamos por esa. Y la legalización también, ¿eh? También vamos por la legalización. ¿Estuviste ahí? Después te cuento. Me va a contar que estuvo. Esperá, los medios de comunicación, Coco. Sí, la gente que nos quiere dejar mensaje lo puede hacer en la página de labemba.com.ar y a través del número, a ver si hoy nos llama algún oyente al 5031-4713 interno 640. Bien. Que nos escriban por la página, por el C-Box de la Bemba. ¿Cómo es nuestro Facebook, Coco? Tercer Mundo. Ahí también nos estamos comunicando, la gente nos deja mensajes. Twitter. Tenemos Twitter. ¿Qué pasa con la foto de Twitter? ¿Qué pasó? No tenemos foto en Twitter. Yo no sé ni la contraseña de Twitter. Yo estuve tratando de subirla, pero se colgó un poco la máquina. ¿Cómo se colgó? Tecnología 1, Diego 0. Lluvias solares y demás. Tormenta solar. Bueno, ¿cómo es el Twitter, señores? Tercer Mundo, ok. Ok. Bueno, vamos entrando un poco en clímax. Vamos escuchando un temita. Ahora vamos con Lágrima de Oro. Ahí va. Manchado. Qué lindo tema. Ahí va. Subí. No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Gerando pela ponta canhota, teus tratos abrindo, dominou para a mão. los emperadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Los viernes a las 22, escucha Viajeros del Mundo. El programa que acompaña las historias de viajes y viajeros con buena música. Empezá a hacer dedo que el equipo viajero te levanta en la ruta. Viernes a las 22, Viajeros del Mundo por La Bemba. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Rasta. Llega ya. Aire. Che, segundo bloque acá de Tercer Mundo. En una innovación tecnológica queremos felicitar nuevamente a la parte técnica de esta radio encabezada por el señor Gato. Un aplauso. Porque a partir de hoy se escucha La Bemba por Android en cualquier teléfono, en smartphone. Smartphone, Android, que tenga sistema operativo Android. Así que generalmente son los no Nokia. No. Los no Nokia no. No. ¿Y los demás? Todavía no. Y los demás también. Sí, los demás también, ya casi también, todos tienen. También. Por eso los no Nokia lo van a poder tener. Che, Chino, algo de Caloi. Estábamos conversando. ¿Qué Caloi? Sí, no, que esta semana nos llamó poderosamente la atención, ¿no? La partida de él. Más que su personaje Clemente fue un símbolo emblemático en lo que es nuestra cultura argentina. Afuera también, en Perú, Caloi es muy conocido también. Y acá Clemente tuvo un significado muy, muy grande en lo que fue el Mundial del 78 acá en Argentina, ¿no? La proscripción de la dictadura hacia el periodismo en sí, y él a través de su arte, este arte de caricaturas, puede expresar el tema de los papelitos, que fue algo muy revolucionario para esa época, ¿no? Ajá. Y lo puede instalar en todos los estadios y se fue masificando. Tenía unos cánticos. Los cánticos. Bueno, los personajes como la negra mulatona. La mulatona. Que de pendejo a mí me llamaba la atención las tetas que tenía. Epa. Y después fui creciendo y las entendí, claro. No le dio nada, fue algo mirá raro. Mirá la carita de Johnny cuando hablaste de teléfono. De la teta. Teléfono. Bueno, vamos a leer un par de mensajes. La gente que nos está saludando vía Facebook. ¿Quién saluda, Coquito? Un saludo para Luciano Jarama, para Juan Pablo. El gran Chano de Perú. Feliponi, Julieta Ló. Nos están dejando mensajes, qué grande. Un abrazo. Saludos para Rod de Uruguay, para Chile también. Nuestra amiga Javiera que nos debe estar escuchando. Bien ahí. Bien. Che, ¿de Cuba están escuchando este año o no? Este año, sí. Hoy. Está Cuba y Ecuador juntos escuchándonos. La próxima semana tenemos alta sorpresa también. Bien. Che, eso. Recordemos que el jueves que viene tenemos. Programa de país. Programa temático de país. Nos toca Cuba, hermano. Nos toca Cuba, Vamos Cuba. Vamos Cuba. Arriba a Cuba, Tengo una amiga colombiana, ¿Qué? Tengo una amiga colombiana. Así que cuando hablemos de Colombia, la invito. Yo tengo ecuatoriana. Ahí va. Bueno, un beso a mi hermana que también nos está escuchando, Georgie. ¿De dónde es? De mezcla argentina. No sé, dale. Vamos, Mundo Rasta, boludo. Mundo Rasta. Te comento, acá la princesa estuvo preguntando qué onda el sábado. Dice, ella fue a marchar el domingo, nosotros el sábado. Qué bueno, apu. 40.000 personas, princesa. Ah, bueno. Metimos en Capital Federal, genial. Porque estuvimos ahí. 40.000 personas que marcharon pidiendo no la ley 23.737, sino el me mira ya, me distraigo. Sí, al cultivo personal, al cannabis libre. 40.000 personas que hicieron presente. La marcha fue desde Plaza de Mayo al Congreso. Así es. Bien, bien ahí. ¿Cómo estaba el aire? Mucho humo había, ¿eh? ¿Había humo? ¿Estaba espeso? Mucho humo. He visto unas fotos excelentes a cargo del fotógrafo García Pereira, PH. Bien. No, es alto fotógrafo. Yo recomiendo, lo recomiendo que lo busquen por Facebook. Sí. Porque la verdad que es muy innovador en el arte fotográfico. Innovador. Toda necesito un book, Apu. Cómo no, cuando quiera. Che, y había también gente conocida, ¿no? Que pasó por el programa, la marcha. Mucha gente, muchos políticos. No sé si vieron, por ejemplo, a Vicky Donda. Sí, con la plantita en el Congreso. Y Juan Pablo, el uno de los oradores principales. Juan Pablo estuvo el entrevistamos de, sí. El pibe de Hollywood. No, Juan Pablo que estuvimos. No, Juan Pablo Filipponi, que sí. Presidente sí. De la Asociación Canábica de Buenos Aires. Fue quien llevó el acto, básicamente. Él estaba a cargo del acto. Recordemos que los oyentes pueden escuchar la entrevista que le hicimos, que está colgada en Facebook. Sí. ¿Quién más estuvo? Andrés Rolando, por Andrés ejemplo, Rolando. Estuvo también marchando. Rolo Puente. Tomando uno, tranquilo. Montón de gente, señores. Así que un paso más adelante para la despenalización. Bien ahí. Te cuento qué hay este fin de semana para hacer. Sí, me encantaría bien. Saber. Está la fiesta de la flor con el Illuminate Tribalción Calavera Beat. Es el 11 de mayo, o sea, mañana en Capital Federal, la iglesia Suipacha 842. Bien. El club de reggae también está mañana con el Capitán y la Boneto en Aedo, en el Auditorio Oeste, gratis. Van a estar tocando. Buena Pampa opción. Yakuza. Me gusta. Va a estar tocando también mañana, viernes a las 20 en La Plata, Teatro Sala Ópera 58 entre 10 y 11. Y Aztecas Tupro va a estar tocando el sábado en La Plata, en Caetano 47 entre 10 y 11. Mañana. En pocos minutos más, 11 de mayo, se va a celebrar un nuevo aniversario de la desaparición física de nuestro ídolo máximo de reggae, Robert Nesta Marley, más conocido como Bob. Che, me parece que hace años que venimos haciendo homenajes a Bob. Y Mundo Rasta. Este año no hay igual, ¿eh? Todos los años es el Bob Marley Day. Cierto. Ah, es verdad, este año no hay nada, tenés razón. Este año no hay nada. Qué raro, ¿por qué? ¿Que ya no es marketinero? ¿No genera no sé, algún tipo de ingreso? A... No palidece. Anteriormente vinieron los Wilders. Los Wilders desaparecieron. De repente vinieron todos los años y ahora desaparecieron. No sé por qué. Y varias veces que vinieron fue con un cantante diferente. Sí, sí, sí. Es más, los Wilders original, el único que queda es el bajista. Sí. Después, vienen todos a chorir, un toque. Un toque ladris. Pero bueno. No ladris. No hay homenajes ladris. Oficiales. Nosotros sí le hacemos un homenaje. Bien. Como tiene que ser de Tercer Mundo. Tercer Mundo presente. Esto es Amor en Castellano. Un clásico de Marley reversionado. En español, para que lo entiendan todos, lo que decía el gran Nesta Marley a 31 años de su desaparición física. Ahí va. Aire. Estaremos juntos con los corazones. clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Detrás de las paredes, Cristian Madia te invita. Se pone bueno si tú quieres. Detrás de las paredes, que se escuche tu voz para que solo no te quedes. Detrás de las paredes, cuando sobra corazón, la maravilla sucede. Detrás de las paredes, no hacen falta alas, con el empeño se puede. Detrás de las paredes. Oye, Cristian, qué bueno está este programa, compadre. Todos los martes a las 18 horas, por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Soy un caballo, escucho Tercer Mundo. Aire, aire, aire. Con el caballo. ¿Cómo decirlo, no? ¿Qué pasó? Infowin. Infowin. Infowin. Así es, Infowin. Las condiciones actuales en esta linda ciudad que se llama. ¿Cómo se llama la ciudad? Buenos Aires. Aires. Ahí va. En el barrio de Villarreal, una estación personal, así es como se define. Personal independiente. Sí, la cual está. Autónoma. Autónomo. En una red. Hay que rescatar eso. Se pueden extraer los datos de www.infowin.com.ar. ¿Qué pasa por la calle? Por la calle pasa que la temperatura es de 16 grados centígrados. Bien. Y un breve pronóstico: va a refrescar mucho, ya que los vientos van a rotar al sudoeste, al pámpero. Así que fin de semana, frío. Bien. ¿Frío de qué índole? 15 grados máximas, 13. ¿Lluvioso? No, sin lluvia. ¿Pedregoso? ¿Pedregoso como? ¿Cómo era? Piedras y gozo. Pedregoso, como piedras y gozo. Así que bueno, chequeen la página www.infowin.com.ar y pongan un me gusta si se copan. Bien ahí. Hace el chivo, ¿eh? Bueno, lo que arrancamos diciendo en el primer bloque. Estamos acá con nuestros, vamos a llamarlos ya hermanos, amigos, por decir una forma. Con nuestros amigos, hermanos de Milonga de Alagún, Eduardo, un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, muchas gracias. Que se ha acercado acá. Que se ha acercado acá, te agradezco. Amigos del barrio, amigos del barrio. Amigos del barrio, sí. Compañeros y hermanos del barrio. Te agradecemos primero que nada. Porque trajo un disco. Excelente. Zarpado. Buenísimo. Bueno, no solamente que está muy bueno el arte que tiene. Es la primera vez en mi vida que veo un disco de esta forma. La edición que tiene. Está hecho en cuero. Ajá. Tiene como una cubierta de cuero. No cara, cuerina, es cuero. Es cuero. Es el cuero, título cuero. Del disco. Sí, cuero. El dibujo también está increíble. El dibujo. No, pero aparte es muy original porque tiene como tarjetitas adentro. Que de alguna forma, por lo que yo ahora en pocos minutos interpreté, te cuenta como la historia, ¿no? De cada tema. Y, o lo que sí, quiere decir el disco. Es una referencia con el título. En verdad lo que pasó, que no teníamos mucho lugar como para poner las letras, ¿viste? Y todo eso. Entonces hicimos una pequeña referencia del título del tema y quiénes lo grabamos. Sí. Mejor dicho, quiénes lo tocamos, digamos, en la grabación. Bueno, la verdad que está muy bueno. Yo me quedé anonadado. Mirá qué palabra tiré. Anonadado. Acostumbrado a las cajitas esas de plástico feas. Sí, no, las cajitas no van más ya, ¿no? Que tengan un cuero así. Y la onda, bueno, digamos que esto fue un poco por accidente. Viste, cuando con el tema de que es muy difícil vender un disco ahora. Entonces dijimos, bueno, ¿qué carajo hacemos? Hagamos algo como para llamar un poco la atención. Habíamos pensado hacer una cabeza con los fondos de las botellas de plástico de bebida. Sí. Y nos dimos cuenta que era un quilombo. Entonces, bueno, uno flasheó con el cuero, por el olor. Y esta cosa de aprovechar la palabra y el cuero, digamos, te da como a mucha a, se te despiertan muchas ideas, como por ejemplo estar en pelotas. Digamos, ¿no? ¿Y qué vino primero, el nombre del disco o el disco se llama Cuero? En Cuero, sí, sí. En Cuero, ah, sí, claro, okay. Sí. No, ¿te, o sea, ¿te querés poner en Cuero? No. Claro, digamos que el nombre vino por accidente, ¿no? Digamos, te soy sincero, primero pensamos en hacerlo en Cuero por la cuestión artística, digamos, por porque tengo otra atracción, sí, que la cuestión artesanal, y después dijimos, bueno, ¿y con qué lo podemos ligar? En Cuero, ¿quién no le gusta estar en pelota? Y sí, dijimos, listo, chao. Eduardo, Milonga de Lagún. Sí. ¿Por qué Milonga? ¿Por qué de y por qué a Lagún? ¿Algo más chino? Pero vamos a empezar, bueno, por eso. Vamos a analizar, vamos sintácticamente a analizar, claro, la oración, claro. O sea, lo podemos dividir entre sujeto y predicado. Pero claro, nosotros, si querés, hacemos en una. Con los objetos directos, claro, y indirectos. Como las épocas de primaria. No, mira, bueno, Alagún es el dios. ¿Viste que está Dionisio, que es el dios griego de las fiestas? Sí. De la joda. De los excesos. Exactamente, los excesos, el chupi. Bueno, Alagún es el hermano que cuando nace, o son hermanos mellizos, que cuando nacen, los dioses los sacrifican a Alagún, porque viste que Dionisio dice que la fiesta es momentánea, es por, sí, un rato, y Alagún iba a profetizar que iba a ser para toda la vida, ya el compañero lo dijo primero que todos. Entonces, bueno, la onda es, nosotros le hacemos el culto a Alagún a través de que, bueno, digamos que al tipo lo sacrifican y después renace en todos los momentos en que se manifiesta la alegría, los placeres, digamos. Y bueno, y que eso crezca hasta que se haga... Me voy a tatuar a la UN en cualquier momento. No sabíamos esa historia, ¿bien? No, por eso, bien. Bueno, y Milonga es algo más... Tiene no, que ver... y la Milonga quiere decir hechizo. Ah. Hechizo en una lengua... quiere decir mandinga, en una lengua africana, quiere decir hechizo. De ahí viene toda la definición. Y por eso queda como el hechizo de la UN, digamos, ¿no? Una cosa así. Mirá vos. Sí, sí. Muy innovador. Todo pensado, ¿eh? Sí, yo pensé, todo, no, todo pensado. Le elaboramos como. Hay un concepto. Estamos, claro, sorprendidos. Mira, para los oyentes que se imaginen, estamos acá, sí, los cinco mirándolo a él detenidamente, fijo, como la boca abierta. ¿De cuántas personas se compone la banda? Y somos como 9 o 10. Apa. Sí. Compiten con los decadentes. En época éramos como 14. Bueno, viste que siempre una banda somos, digamos, músicos entre 9 y 10, y después, bueno, somos como, viste que en una banda siempre son como 15 o 20, porque están el manager, los amigos, los plomos que te ayudan, que son amigos, obvio. Sí. Así que somos una linda banda, pero músicos sí, entre 9 y 10. Bastante. Sí. Y bueno, el disco este que recién estamos presentando, se editó en el 2010, ¿no? Exactamente, en el 2010. Sí, ¿y cómo, sí, cómo fue la repercusión? De... No, estuvo lindo. Hicimos, digamos, este disco puntualmente para nosotros, este es el, digamos que el tercer disco. Habíamos hecho en el 2003 uno, después estuvimos muchos años sin hacer nada, grabábamos temas, hacíamos demos. Después hicimos un EP con la gente de Caramelo Santo, que nos produjo el EP, un EP con 6 canciones. Bien ahí. Eso fue en el 2008-2009. Y cuando hicimos este disco, este fue nuestro primer disco íntegramente todo producido por nosotros y el Esteban, que es el bajista, y el Pacha, que es el pianista, ellos le hicieron toda la producción artística del disco, digamos. Por ejemplo, cuando hicimos el de Caramelo, el Goy nos hizo la producción artística, a ver, sería la producción musical, digamos, ¿no? El laburo de ayudarnos a elegir las canciones. Hola, gente, soy Goy Caramelo. Es amigo de la casa, el Caramelo. Hola, gente, mirá, bueno, soy Goy Caramelo. El Goy, bueno, una masa, alto laburo. Y este lo hicimos nosotros, ¿viste? No, sobre todo, bueno, como te dije, el bajista y el pianista, el laburo de entre todos elegir las canciones, de ellos darle el colorido al disco, el sonido, digamos, ¿no? De trabajar canción por canción. Entonces, como que salimos... Con todo, hasta pone para adelante. Y lo presentamos en Niceto, que nunca habíamos tocado en Niceto. Bien ahí, porque Niceto es un lugar grande. No es cualquier lugar, aparte para que toque una banda. No, costó mucho, hubo que hacerlo con una productora de por medio. No, pero igual por eso. Fuimos solo y nos sacaron cagando. Es así. No, bueno, pero era tranza también del negocio musical acá en Buenos Aires, que se va a poner una productora en cualquier lugar. Sí, totalmente. De Cromañón acá el paradigma cambió. Y me encantó que usaste la palabra tranza, porque es así. No, aparte, o sea, el paradigma de acá, el Capital Federal de Buenos Aires, después de Cromañón hay un antes y un después de totalmente. Cromañón. Así que si hoy después de Cromañón, si no vas con una productora artística y sobre todo manera, después de que asumió el tío Mauricio. Sí. Gran amigo nuestro. Gran amigo. Gran amigo nuestro. ¿Ustedes tienen un tema dedicado a él o no? Le hicimos un tema de amor, porque lo amamos al tío Mauricio. Lo tenemos. Es el por tío ahí. Que todos quieren tener, ¿viste? Sí, imagino. Che, podemos escuchar ese temita, ¿no? Podemos poner un poquito del tema que se llama. El hombre Macrina. ¿El hombre Macrina? ¿Johnny está ahí? ¿Para escuchar? Por favor. Tíralo un poco. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba, camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Utilízala. Sintoniza Radio Bemba, la noticia Radio Bemba. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¡Estás loco! ¡Estás loco, esos muchachos! ¿Y escuchaste, Tercer Mundo? ¡Dale! Ahí va Pepita, Pepita, Pepita, la pistolera. Con sus pistolas de huevo y pan rallado me quiere acribillar. Con sus misiles robustos de carne y anillos de Saturno. De sus pezones, balas de cianuro me van a ametrallar. aire. ¿Qué haces comiendo? Pintó. Estaba contando que comió arroz y demás y me dio hambre. ¿Quién nos está contando? ¿Quién es él? Eduardo. ¿Eduardo de dónde? Pedro, de la milonga de la U. Ahí va. El público siempre se renueva, muchachos. Tengo que bajar siempre la galletita. Está muy bien, está muy bien. Bueno, nos estás escuchando por FM La Bemba. Estamos acá con Eduardo, que nos estaba contando recién que quiere mucho al tío Macri, ¿no, Eduardo? Y el tío Mauricio es el tío que todos queremos tener. Que todos queremos. Ese tío que te dicen cuando los papás te dicen, che, hoy vamos a salir, te vamos a dejar con el tío. Y ese tío que... Es complicado. Hay que ver si el tío te da la bola necesaria como para cuidarte. Porque no sé si Macri tiene ese tipo de iniciativa, ¿no? Te vende, Macri. Claro. Te pone a laburar. ¿Ves los órganos? ¿Cómo tiene el nene el riñón? Es capaz. Totalmente. Es capaz. ¿Quién da más? Te abre. Bueno, el tema que estamos escuchando recién era dedicado a él, ¿no, Coco? Sí, ¿cómo era? El hombre Macrina. El hombre Macrina, es una especie de androide, este muchacho que no tiene sentimiento, no tiene absolutamente nada, vacío, totalmente vacío. Digamos que si tiene algo es ambición, poder y ganas de cagarle la vida a la gente, porque a nosotros nos recontracagó. Recién viste que hablábamos un poquito del tema de lo de Cromañón, sí. Y bueno, y el tema era yo te voy a decir algo. Que para mí y para muchos que lo vivimos, a partir de lo de Cromañón, todos sabemos lo que pasó con la noche porteña con respecto a los lugares. Sí. Por supuesto que además de otras cosas también, pero hablando puntualmente de ese tema, lo recontra potencializó este muchacho, digamos, Mauricio. Y bueno, fue una movida política de él. Asume Mauricio y destruyó todo. La cantidad de centros culturales populares que había en todos los barrios, donde nosotros, por ejemplo, como van. Y esto, yo ya te lo venía pensando inclusive cuando te dije lo de Niceto. Nosotros, como banda, nunca hubiésemos querido tocar en Niceto. Digamos, obvio que podemos decir, sabemos que es un lugar que tiene un buen sonido, un lindo escenario y puedes hacer un buen show si querés. Sí. Pero acostumbrados siempre a hacer nuestra propia movida, digamos, de elegir el lugar que nosotros queremos, con muchas bandas, ¿viste? De hacer siempre ese tipo de movida, ahora olvídate, ¿viste? Está muy difícil. Tener un espacio propio. Bueno, pero eso también tiene que ver con el tema de la concentrar el poder de estos lugares como Niceto, como Roxy, que está justo al lado, Roxy. Totalmente. Live, no sé, se me viene a la cabeza, bueno, el Teatro de Flores, La Trastienda, bueno, que la Trastienda de Tellerman, que bueno, recordemos que cuando saca a Aníbal Ibarra del gobierno, asume Tellerman. Sí, y al toque la cerró. Bueno. La arregló y la volvió a abrir. Bueno, digamos que también el vacío cultural que potencia él es por eso, ¿no? Es el capitalismo en persona. Y lo que necesita es eso, que los lugares populares, culturales se cierren como para poder solventar sus ganancias. A costa también de vaciar de cultura todo Buenos Aires, y esto fue expansivo también para la provincia, o que provincia. Hoy, recién ahora, están surgiendo lugares nuevos. La otra vez tuve la posibilidad de ir a un lugar que se llama Ital Rock, que abrió. Y están como surgiendo lugares así chiquitos, sí, que están tocando bandas nuevas. Quizás un poquito más, pero sí, no es como antes. No es como, el tema eran los lugares populares, ¿viste? Claro. Los centros culturales, estaban llenos de centros culturales donde se podía hacer fiesta, todo. Que inclusive, digamos, el chabón, obvio que no lo iba a hacer nunca, ni siquiera fue inteligente de agarrar y decir, bueno, me acerco a esos lugares, los veo qué onda. Y les doy una mano como para... No los cierro, digamos, ¿viste? De última, digo, bueno, a ver, bueno, muchachos, necesitan tener una salida de emergencia, ponerle una cosa así, bueno, perfecto. Te doy la posibilidad para que lo haga. No te cierro. Y el chabón, ¿viste? Cerró de una todo. Y a nosotros nos recagó como a millones de bandas. Yo quiero hablar un poco de los shows de La Milonga. Cambiamos de tema. Porque... Como ya explicaste antes, una fiesta total. Sí. Yo los he visto muy disfrazados también, sí, ¿no? Sí, es verdad. Hay como una relación ahí actoral también. Sí, es verdad, verdad. Escénica. Sí, hay mucho, mucho, mucho quilombo arriba del escenario. Esa es la realidad. Pero está bueno eso. No, es una fiesta, sí. Es una la milonga fiesta. Es una fiesta total. Sí, sí. Ha pasado de todo en show desde La Milonga. Ha pasado una de anécdota. Todo. Una, la que vos decís, esta es la anécdota. Y una vez, por ejemplo, terminamos todos literalmente en pelotas. ¡Epa! No. En el escenario, todos los de la banda, completos. ¿Cómo me la perdí? ¿Cómo te la perdí? Iba a decir eso. Pará, decilo. Sil abrió los ¿cómo ojos. ¿Cómo me la perdí? No, Sil abrió los ojos de una manera que no le entraba en la cara. Sí. ¿Cuándo vuelven a tocar? ¿Cuál es la próxima fecha? Este sábado. ¿Dónde? En Uniclub. ¿Este sábado en Uniclub? ¿Horario? Este sábado en Uniclub a las 12, a partir de las 12, con otra banda más que no me acuerdo cuál era. ¿Y después de fiesta? Y después de fiesta, sí. Listo, vamos todo el sábado en Uniclub. Ahí está, guardia vieja. Si venís, nos desnudamos. ¡Bravo! Cuidado que eso queda grabado. Ahí estaré. Bueno, opa. Firmado y sellado acá por todos los compañeros. El Coco también se desnuda, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! ¿Y ustedes se desnudan al mismo tiempo que van tocando o paran de tocar? ¿Cómo es? Y... Uno por uno. No, ese día fue así, fue tipo... Nosotros teníamos un tema que hace rato no tocamos más, que en un momento del tema... incitaba a que todos nos desnudemos y te lo hicimos todos en una gran orgía, digamos, ¿no? Y siempre era el careo con alguien del público, viste, o algunos que subían, bueno, inclusive ese día terminamos todos en bolas y un par de gente que también subió al escenario, chicas. No sé por qué me lo imagino el Coco ahí arriba, no sé por qué. Te veo. Yo no estuve ese día, no estuve. No, pero me imagino a vos ahí. Y a Diego también. Diego con su musculatura, ¿sabes qué? No, tranquilidad. Las chicas. Haciendo el helicóptero. Claro. Bueno. Bueno, eso sería un buen dato para un show de la milonga, así que bienvenido sea. Eduardo, yo te quería preguntar. Estuve más o menos averiguando un poquito acerca de la milonga y me encontré con Eduardo Peduto, ¿sí? Pero en su etapa de actor, de director, de guionista. ¿Qué onda? Así me botó la data. Me cagaste. Así. Sí, bueno, varios de la milonga hacemos cine, ¿viste? Tenemos una productora que hacemos cine y ya hace bastante tiempo venimos haciendo. Bueno, con el amigo Sergio. Sergio Vera. Con Sergio Vera, exactamente. Un saludo para Sergio Tercer Mundo. La productora va como loco, ¿o no? Exactamente. Che, están tremendamente informados. No. Es una buena de producción terrible. Exactamente. Va como loco. Hemos realizado un corto Jesús de Longchamp, que se los recomiendo. Lo he visto. Lo viste. Sí. Bueno. ¿Tienen una película también? Operación Cannabis. Sí, exactamente. También ganadora, caramos. Tuvimos la suerte de ganar el Festival Buenos Aires Rojo Sangre en la sección iberoamericana como mejor película. Jesús de Longchamp, ganamos mejor cortometraje en el Festival de Única, que es el festival de cortos más importante del mundo. Bien. Así que, y el premio Fellini, y el premio Federico Fellini, el gran director italiano. Son grosos, ¿eh? Nosotros tenemos el galardón Susini. Ah, ¿sabías que FM La Bema ganó galardón Susini a la radio? ¿En serio? ¿Galardón? Sí. A ver, un aplauso. Productor, claro, por favor. Tote. Ahí va. Ah, muy bien. Ahí va. Somos todos. Lo besa, Tote. Mirá lo que nos alto ha otorgado trofeo el año pasado. Ah, no, bueno. Es inmenso, bro. Entonces esta es una verdadera noche de todos ganadores. Ahí va. Un aplauso, dale. Y ganadora, no, es verdad. No solamente tenemos al vocalista, sino tenemos al guionista, al productor y al director de cine, Eduardo. O sea. Sí, Eduardo, yo te voy a aclarar algo para que te vayas. Para que vayas imaginando un poco. Al final de esta entrevista, cuando te estés terminando el programa, te vas a quedar hasta el final del programa. Totalmente, te imagino. Vas a mandar un saludo, vas a exponer lo que vos sentís por el programa diciendo, como modo de ejemplo, ¿no? Hola gente, soy Goy Caramelo y Los Cangrejos estamos acá sonando en la radio Bemba, nos encanta, y con la gente de Tercer Mundo acá todas las noches para que te acompañe a vos con la mejor música y la rebeldía de tu corazón. Gracias, Goy. Bien, Goy. Lo hizo un toque largo, me parece, Goy. Más cortito. No, está bien. O sea, que se explaye. Ese va a ser el saludo final. Esa es la base. Esa es la base. Así la base para que tomes en cuenta. Bien, perfecto. Fijate. ¿Qué más? Ayanti, por ejemplo, grabó también. ¿Lo podemos escuchar? Soy Carla Pesolano. Me encanta la Bemba y sobre todo Tercer Mundo. Son lo más. Esa es Carla. Es como que también digamos. Sí, Ayanti Sousa y muero por Tercer Mundo. Mundo, yeah. Un poquito. Soy Cristian Madia, el trovador genial. Oficial bueno, de Tercer que... Mundo. Bueno, sí. ¿Puedo eyacular en el micrófono? Oh. Bueno, pero, ¿sabía que este mayo es el mes de la masturbación? ¿Ah, sí? Es el mes de la masturbación, mayo, ¿sabías, no? ¿Sí? ¿Y querés hacer uno grupal o qué? ¡No! Imagínate que no te quiero ver a vos masturbándote. ¿Hacemos la de galletita? ¿Cómo es la galletita? Después explico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, después explico, no al aire contar eso. Bueno, seguimos hablando un poco de la milonga. Vamos a la milonga. Este sábado hay show, ¿o no? Este sábado show en el Uniclub. Sí. Guardia Vieja. Guardia Vieja al 3400, a media cuadra del shopping. Sí. Y enfrente del Coto. Exactamente, enfrente del Coto, a media cuadra del shopping, ex Babilonia, ¿se acuerdan? A la 1 de la mañana con otra banda más y fiesta toda la noche. Bien. ¿Y el precio de la entrada? Está por lista, anótensen, pueden entrar o al mail o al coso de Uniclub o al de la milonga, se anotan y 20 pesos por lista. Bien. Creo, y si no, creo que está 30 en el lugar. Y de las dos maneras con un copete. Bien. Un copetín, ¿no? Siempre tal era mala noche. Fundamental para terminar en bolas, el copetín. No, ¡dale! Pero por Dios, no. Si viene acá la compañera va a pasar de todo. ¿Eso tiene que ver con las fiestas superpoderosas o no? Ah, pará, que este sábado también hay una fiesta superpoderosa también. Bueno, porque también organizamos con Sergio Vera y unos amigos, organizamos las fiestas superpoderosas y también organizamos la gran maratón de cortos, todo esto en el mismo lugar. Este es un bar que queda acá en Río de Janeiro 28, Río de Janeiro y Rivadavia, el Finisterre Bar. Me hiciste acordar de algo. ¿Lo conoces? No, yo conocía Museo Rock de Río de Janeiro. Antes de cruzar la vía, es ahí a dos cuadras. Bueno, sí, al toque, al toque. Sí. Bueno, nada. Bueno, inclusive Finisterre Bar es un bar muy conocido porque es el bar donde se juntan para ir a ver al indio, salen de ahí micros. Es un bar muy copado, muy buena onda. Y tiene mucha movida y son gratuitas, loco. Nosotros hacemos la gran maratón de cortos un jueves cada 15 días. Ahora el jueves que viene, que es el jueves 17, si no me equivoco. Hacemos la primer gran maratón de cortos, que consiste en, y filmaste un corto, hiciste un corto, lo que sea, traelo que lo pasamos. Mira ahí. Es en orden de llegada y es gratis y son las 3, 4 de la mañana y estamos pasando corto a partir de las 22 horas. Bien. Bueno, Eduardo, bueno. Mandos esa información, así la sí. Transmitimos. Dale, sí. Y después hacemos la fiesta superpoderosa acá, como dijo el compañero. Que también, las fiestas superpoderosas, este sábado hacemos una también, vamos a estar un rato en el Uniclub y después nos vamos a la superpoderosa, o viceversa, vamos y venimos. ¿Dónde son las fiestas superpoderosas? En el bar mismo. Y la milonga hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue? ¿Cómo ven a futuro el proyecto? Bueno, mirá, la banda ahora estamos a pleno, la verdad, muy contentos, tenemos la formación ideal, así, viste, chocho todo, estamos haciendo temas nuevos para grabar un próximo disco. Encima estamos armando un estudio propio en la casa nuestra, acá en Carrasco 51. Pasamos al chivo, Estudios Carrasco se va a llamar. Bueno, nada, y estamos haciendo los temas para el próximo disco. Y bueno, y ahora, bueno, con fechas todo el año. Encima este año cumplimos 10 años. Bien ahí, sí. Nos declaramos banda de Floresta, somos banda de Floresta. Bien de barrio. La casa nuestra está nosotros acá, cumplimos, ¿viste? Un año. ¿También ustedes? Tercer Mundo cumple un año. ¿Un año, ¿no? Tercer cumplimos Mundo? Un año. ¿Cuándo cumplimos un año? Ya cumplimos el otro día. ¿Cuántos programas? 51. Epa. Epa. ¿De a poco vamos? De a poco vamos remando. Poquito. ¿La milonga se prende para la fiesta que che, vamos bueno, a hacer? Che, bueno, no, te juro, te iba a decir lo mismo. Vamos a hacer algo juntos. ¡Ahí va! ¡Vamos, la milonga! Pero es así, ¡todos en pelota! Ay, ahora no, Gino. Que venga el vecino nudista. Pará, Gino, pará. No me aguanto. No me aguanto. Ponete pantalón. Bueno, vamos a hacer algo entonces acá. Pero posta, ¿eh? Alguna jornada en el Olimpo. Dale. Algo para la radio. En nuestro programa. Dale, cuando quieran. Cuando quieran. Lo hacemos. Sí, lo hacemos. Ni hablar. La milonga tiene voz femenina también, ¿o no? Sí, cantamos. Mariana, somos las dos voces de la milonga. Mariana Macchiarola, una cantante extraordinaria, una hermosa mujer, profesora de canto, dos hijos. ¿Por qué no vino? Y tuvo que mamantar. Se quedó al cabrito, mamantar al cabrito, po. Che, ¿les parece si vamos escuchando un temita más de ellos? Dale, ¿cuál digamos? ¿Caipirinha? Caipirinha Maconia. Caipirinha. Pero antes de pasarlo, Magda nos escribe acá en la página. Dice, muy bueno lo del hombre Macrina. Jaja, la verdad, flor de hijo de puta. ¡Epa! La boca sucia, la bien chica. Magda, ¿eh? Boca sucia. Bueno, le mandamos un beso. Saludos. Vamos con el temita. Magda. Las puertas del bolichongo, cuando una garota me sacó a bailar. Vos buscabas a Mick Jagger, el Díaz que y Richard, que vi a rock and roll. Vamos morena, y hoy tocan tambores en la favela. Ya estamos todos en bolas cantando, esto. Entonces, ah, mirá, sí. Así. ¿Qué cosa? Mucha caipirinha, loco, mucha caipirinha. Me gusta esa canción, ¿eh? Mucho ritmo. Qué mezcla de ritmo que tiene la milonga, ¿no? Bueno, la milonga, nosotros, digamos que el placer que tenemos como músicos es que en los 10 años nunca nos propusimos un género específico. Te vamos desde una tarantela hasta una rumba flamenca, brasilero, un candombe, un ska, un ska punk, lo que sea. Yeah. ¿Viste? La onda es no limitarse, ¿viste? Y la verdad que eso es genial porque te lleva, ¿viste?, a recorrer este maravilloso mapa con las distintas culturas, distintas músicas. Así que bueno, siempre se caracterizó eso la milonga. A ver, y si te pregunto ahora que me dijiste mapa y recorrer, ¿a dónde fueron con la milonga? ¿Algún lugar raro que hayan tocado quizás por el la provincia? Sí, tuvimos la suerte de viajar. Bueno, te voy a decir que sin desmerecer, obvio, hicimos la Argentina, el sur, Córdoba, la costa, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, maravilloso. Genial, hermosa provincia. ¿Salieron de Argentina? Bueno, y eso te estaba por decir. Sí. Fuimos a tocar a Río. Y encima en la época del carnaval. Bien. Eso fue tremendo. A la un presente. Eso fue tremendo. Espera. ¿Qué? ¿Hay un llamado? A ver, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, sí. ¿Quién es? Juan Carlos, me llamo. Acá de Floresta. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Bien, todo bien. ¿Estás escuchando la radio? Claro, estoy escuchando la radio como todos los jueves y yo quería mandarle un saludo a mi conductor favorito de La Bemba, porque yo sigo mucho La Bemba, que es Gino. Y, gracias. Bien, ahí. Me pongo colorado. Te repago, me parece, Juan Carlos. Che, Juan Carlos, después te paso la moneda. No hace falta. La verdad que yo te sigo todos los programas. Ya van como más de 50 que te escucho y quería decirte que 51. Sos un referente para mí. Oh. Bien, muy bien. Bien ahí, Juan Carlos. Yo sé que estás cerca, así que te voy a dar un abrazo cuando te cruce. Dale, muchas gracias. Bueno, quédate escuchando. ¿Qué onda los chicos de La Milonga? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Claro, es una gran banda que yo la escuché, porque yo escucho mucho La Bemba y las escuché una vez en otro programa que estuvieron. Y sí, son una gran banda. ¿En qué programa? Ya está diciendo de Pasa el Chivo, no sé. Uno que está los viernes a las 11 posible, de la noche. ¿Será posible? Algo así. ¡Bien! Saludos para nuestros amigos de Será Posible. ¡Qué Gaby buen y el programa! Cholo. ¡Qué buen programa! Sí, no es tan bueno como el de ustedes. No, son distintos, sí, pero el programa de ustedes tiene una magia, una energía terrible, terrible. Eso dicen. Así que bueno, un saludo para toda la mesa que está ahí, pero bueno, especialmente quiero demostrar mi afecto hacia el señor Gino. Bueno, muy bien. Bueno. Un aplauso para Juan Carlos. Está repado, Juan Carlos, ¿eh? Vale. ¡Vamos! Mañana a las 23 horas será posible será por posible. FM La Bemba. Así es. Bueno, un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, chicos. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Qué tal fan, ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tal fan que tiene? No sé, se escuchaba muy cerca. No Gino sé. Rasta más. Yo seguía. Más, ¿no? Pero todo era Gino, para con dos Gino, lo quiero a Gino. Mira ahí. Bueno, chicos, ¿qué quieren que haga? Hay un romance oculto ahí. Lo verde de tu remera debe ser Gino. Puede ser la remera. Estoy muy Nico Villano con la remera esta. Pero... Ya me acordé de qué estamos hablando. Brasil. Sí. Bien. Río de Janeiro en carnaval con la milonga. Me hubiera gustado estar ahí. Yo siempre, todavía sigo soñando con ir al carnaval de Brasil, de Río. Un caipirinha de Maconia. El carnaval. No, y aparte, viste que hay, no sé si saben, bueno, hay dos tipos de carnaval. Está el que uno ve por la tele. Y el de Salvador. Y la posta es el que está en los Arcos del APA, que es un barrio alejado de digamos, de donde es todo el carnaval o donde están las playas típicas, re turistas, es un barrio como La Boca, digamos. Ahí hay, tenés un barcito al lado del otro y tenés los blocos que son como las murgas de acá, digamos. Claro, eso lo tienes como a 14 cuadras más o menos de lo que es Ipanema y Copacabana, de la avenida Antártida, me parece. Bueno, ¿cómo sabe? ¿Dónde está? ¿Vos decís dónde está la playa? ¿Dónde está Lapa? Claro, exactamente. Lapa viene a ser, Lapa colinda más o menos con Santa Teresa y... Con Santa Teresa, exactamente. Yo viví en Santa Teresa. Está arriba. Hermoso lugar. Saludos para los amigos brasileños que nos están escuchando. Sí. No, genial. Es hermoso. Bueno, ahí nació el tema que estábamos escuchando, Macuña. De ahí vino, sí. Y otro tema que teníamos antes, que es el que era el Bosé y Eu, que también es como una marchinha. ¿Podemos cantar un poquito en este momento? Sí, Bosé y Eu... Felicidad, vos y yo. Te encarnaba y otro. Caipirinha y Maconia para vos. Caipirinha y Maconia para vos. Para vos, Caipirinha. Caipirinha y Maconia para vos. Más Maconia. ¡Se arma la murga! ¡Vamos, Gaby! ¡Grande! ¡Grande! Se me hizo transpirar, bueno. Ya estamos tompelos. Bueno, entonces le recordamos a toda la gente, este sábado se puede ver a La Milonga en Uniclub. En Uniclub. Yo voy a ir. Yo voy a ir también. Yo me anoto. Bueno, vengan. Yo voy a ir de una. Bueno, podemos hacer el tour todos juntos. La vamos a ver este sábado a las 8 de la noche a... A nuestra recordemos. Compañera. De Paso Hotel, con la actuación especial de nuestra compañera Silvina Mañueco. Bien ahí. Alta actriz. Alta actriz. Recordemos, Ecuni, Avenida Libertador, Avenida Libertador 8465, contacto 4703-5089, ¿no? ¿Entrada? Sí. Gratuita. Excelente. Y es un sainete contemporáneo, vale decir, que está... El sainete es uno de los géneros nacionales que tenemos aquí. Me gusta esa palabra, sainete. Ok. Me gusta. Ahí, al borde del grotesco. Así que, si todos se preguntan, ¿qué es eso? Y bueno, vayan el sábado a las 20 horas. Hacemos el tour completo. Vamos ahí. También es una fiesta, ¿eh? Palabra clave, la profe. La profe. No digo nada más. Pero, bueno, Coco. Listo. Sí. Y después nos vamos al Uniclub. Después vamos al Uniclub. Y después a la fiesta superpoderosa. ¡Vamos a la noche! Una gira terrible. Tricota. Bueno, Eduardo, te agradecemos porque viniste acá a la radio. No, gracias a usted, posta, y que no quede en palabras, vamos a hacer algo. No, posta. Yo te prometo que vamos a... Es más, dale, ahora me pasás tu teléfono, el teléfono todo, de lo que estamos hablando afuera de todas maneras. De todos. Y cuando hagan algo acá, inclusive también, viste, lo que sea. Gracias por la predisposición. Bancamos a la milonga ahora. Bancamos. Se puede decir que Tercer Mundo es fan de la milonga. Sí. Gracias, chicos. Nació un nuevo ídolo. La milonga también, fan de Tercer Mundo. Bien. Vamos todavía. Ahora viene el saludo. Dale. Sin presión. Operador. Decilo como lo querés decir. Como lo quieras decir. Como lo digas vos. Acércate. Para todos los oyentes de Tercer Mundo, acá por Radio La Memba, ahí va un show multiorgásmico y que ya mismo yaculen todos los espectadores. ¡Viva la revolución! Para todos los oyentes de Tercer Mundo, acá por Radio La Memba, ahí va un show multiorgásmico y que ya mismo yaculen todos los espectadores. Excelente. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Y vamos a pasar por la sala de ensayo también. Cuando quieran. Que tenemos acá. A eyacular todos juntos. Vengan a tomar unos mates cuando quieran y eyaculamos. Igual también la milonga. Cuando puedan, vénganse acá para que nos deleite con unos temitas eso te iba al a decir, aire. Venimos con un par de guitarras y así. Claro. Un cajón peruano. Ahí va. Sí, dale, Perú, dale. Yo soy de Perú. Por eso lo dice. Bueno, genial. Tocamos festejo peruano. Festejo peruano tocamos también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mirá, es difícil, ¿no? Un poquito sí, difícil. Sí, es complicado, pero ahora justo habíamos hecho un tema, una canción, porque viste, como te dije antes, hacemos muchos estilos. Justo ahora no lo estamos tocando mucho, pero wow, lo podemos rescatar para esta ocasión. Será pretexto para acá. Dale, lo rescatamos. De todas maneras, ¿eh? Igual tiene que ir a Perú a tocar, ojo, ¿eh? Sí. Tenemos que encontrarnos en Perú también acá con la gente del tercer mundo, ¿no? ¿Lo vas a llevar? ¿Cómo? ¿Lo llevas? Sí, bueno, sí. Máncora. Hemos estado claro, Cusco, obvio, no con la milonga, pero es sí, maravilloso. Ah, bonito, sí. Yo sí, también conozco Cusco. Yo soy de Lima, pero también banco a Cusco, de hecho. Bien. Es increíble. Bueno, vamos cerrando, lamentablemente. ¡No! Lamentablemente. Me gustaría preguntarle, la gente que quiera conocer más de la milonga, escuchar un tema, algo, sí, ¿dónde ahora puede? Ahora arreglamos la página. Yeah. Yeah. Bueno, está el Facebook, ahora estamos todos en el Facebook. Canal Libro. Está de moda. La Milonga de Laboom, Facebook, página www.lamilongadelaboom.com.ar. Y bueno, ahí pueden bajar los discos, escucharlos. Excelente. Todos. En YouTube también hay videos, ¿no? Ah, y en YouTube también, es verdad, hay videos en YouTube. Así que bueno, ahí está, viste, entras a la página y o al Facebook y tenés los está links todo, y todo, viste. Y un saludo a Horacio, que es el manager, ¿no? Sí, Horacito es el que nos contactó. Un abrazo fuerte para él, ¿eh? La verdad que es muy bueno. Che, a ustedes, muchas gracias, en serio. No, pero yo, como te dije al principio, los micrófonos de la Bemba siempre van a estar abiertos. Así que dale, vienen acá cuando quieran y el espacio está. Dale, perfecto, loco. Bueno, vamos a aplausos, dale. Agradecemos al operador Johnny, gracias Gordo, capo, Troema. Colorado. Te quiero preguntar algo. El sábado de la noche, ¿qué vas a hacer, Gordo? Hay una fiesta. ¿A qué fiesta? Y la de Milonga, me parece. ¡Ahí va! Bueno, a nuestro productor, Gato Fede, al coproductor, Tote, viene ahí. A Gaby, que será posible, gracias Gaby. ¿Cholo dónde está? Está ahí, Cholo. Ahí está el Cholo. ¿Y Lanas? ¿Y Lanas? Vení, acércate, vení. Yo sé que te gusta el micrófono. Que se van a escuchar. Vení. Amigo personal, ¿eh? ¿Dónde está Lanas? Lanas está pasando un momento de descanso últimamente y tipo 10 se tira a dormir ya y no la puedo sacar. ¿Hibernación, no? ¿O principio de hibernación? Y cuando viene el frío le gusta meterse abajo del acolchado y no la puedo sacar. Me suena conocida esa voz. El Cholo es. No, sí, pero como... Tuvieron un llamado recién, ¿no? Sí. No. No. Bueno, sí, puede ser. Gracias, Cholo. Te agradezco. Coco, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Gino. Gracias a todos los oyentes. Les mandamos un beso y nos vemos el sábado. Así es. Apu. Saludos de Babilón. Están el jueves que viene. Diego. Gino, nos vemos, mi gente. Una vez más, gracias por todo. Nos vemos el sábado en la noche con la milonga y el próximo jueves nuevamente acá, Buenos Aires. ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Ya lo sabes! Bueno, besos, sí, a todos. El sábado, sí, te vamos a ver, ¿eh? Bueno, Gino, antes de decirles chau a toda la audiencia de ustedes, quería pasar un aviso que sí, hay unos chicos que tienen una agrupación que se llama Clave Artística, que bien, están organizando una movida para el viernes a las 18 horas, este viernes, en Sarmiento y Gallo, pidiendo un edificio para el Manuel de Falla, uh-huh, que es una escuela de música y que funciona con el Astor Piazzolla. Va a haber folclore, intervenciones de escenografía y una olla popular. Bien ahí. Y los invito también el sábado a las 23 horas a una obra en el Teatro El Fino, Pichón. Pichón, listo. Eso, bueno, un beso para todos. El sábado a las 8 en el Ecuni, y después a ver al Pichón, de después a la Milonga y después a... Superpoderosa. Alto sábado. Alto sábado. Bueno, Eduardo, gracias por venir. La mejor vibra muchas para todo lo que viene. Muchas gracias. Bueno, esto fue Tercer Mundo, gente. Nos vemos el jueves que viene. ¿Quién sos vos? Gino. Wasaman. Puisque ce monde va droit au mur, j'aimerais ralentir l'allure. Hey, pourquoi se presser d'aller plus vite que le vent? On en oublie les beaux instants où on passe à côté. Adieu le stress, je suis contre, je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais, ils n'en ont pas, j'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. Un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour...